gente dicen que soy el muñeco de la ciudad. Bienvenidos todos y cada uno de ustedes a una nueva entrega del segmento Rostros de la Música. Soy Jorge Palacios y hoy les hablaré de un personaje que lo llamaban el tenor favorito de Venezuela, por su voz, por supuesto, pero también por su inclinación hacia la música sinfónica. Un artista que siempre nadó de manera particular en las aguas de bolero, la canción romántica y el folclor de su país. Y me refiero a Alfredo Sadel. Todo un éxito en el panorama de la canción popular latinoamericana. Nacido en Caracas el 22 de febrero de 1930 como Alfredo Sánchez Luna, adquirió el nombre de Alfredo Sadel combinando los apellidos Sánchez y Gardel, su gran ídolo. Estudiante de solfeo, armonía, piano y canto, fue dibujante publicitario de la agencia McCann Erickson, lo que alternó con su aprendizaje musical. El niño provenía de un hogar infeliz por la irresponsabilidad y abandono de su padre, típico macho latino que dejó regado cerca de 50 hijos en la región. Su infancia fue triste, solitaria, además llena de privaciones, a cargo solo de la madre que debió guapear para levantar y educar la familia. El padre, ebrio y autoritario, le hacía cantar las canciones de moda, lo que curiosamente era una ventaja para el artista. Vamos a abrir el programa con un primer tema del año 1955, de la pluma de la venezolana María Luisa Escobar, en la voz de Alfredo Sadel. Escuchemos el bolero Desesperanza. Nunca me iré de tu vida, ni tú de mi corazón. Aunque por otros caminos nos lleve el destino, ¿qué importa a los dos? Te llevo dentro del alma como un tatuaje de sol, y entre mis venas palpita la llama encendida de tu corazón. En una noche callada te fuiste, no has vuelto. Mi vida entera te llama y anhela tus besos míos. Es que tú acaso no escuchas mi grito doliente, la voz de mi alma que llora tu amor y te pide que vuelvas con tus labios ardientes y tu alma encendida a volverme la vida que un día te llevaste con mi corazón. Llora tu amor y te pide que vuelvas con tus labios ardientes y tu alma encendida a volverme la vida que un día te llevaste con mi corazón. Con La gente dice que soy el muñeco de la ciudad. La gente dice que soy el. Otras habilidades suyas fueron el dibujo y la pintura, siendo sus caricaturas publicadas en dos medios impresos de la época, hoy desaparecidos, como el diario La Esfera y la revista humorística Fantoches. Posteriormente, estas habilidades le servirían para trabajar como dibujante en una agencia publicitaria, y con el ingreso de Vengado ayudaba a mejorar la situación de su hogar. Así pudo pagar la grabación de su primer disco de 78 revoluciones por minuto, con los temas El Bolero, Desesperación y el pasodoble El Diamante Negro, homenaje al torero Luis Sánchez, así apodado en la época. En esa época tuvo la oportunidad de participar como cantante en una presentación pública en la que había varios artistas del mismo apellido, y estando de moda cantantes con su apellido paterno, decidió que era oportuno modificar su nombre. De tal modo, se le ocurrió tomar la primera sílaba de su apellido y le añadió la disidencia del por Carlos Gardel, artista al que admiraba. El momento detonante de su carrera ocurrió en 1946, cuando participó en el programa de aficionados Caravana Camel de Radio Caracas. Interpretó Diamante Negro, paso doble de José Reina y Luis Peraza, dedicado al torero caraqueño Luis Sánchez Olivares, conocido por ese sobrenombre. Su salto a la fama fue inmediato y éxito comercial lo certificó. Durante los años 40 siguió presentándose en la radio, haciendo grabaciones sin parar y actuando en el cine, como en la cinta Flor de Campo, dirigida por José Jacardi, y que lo convirtió en todo un ídolo juvenil. El primer éxito que tuvo Alfredo Satel en la radio fue este tema compuesto por José Reina y Luis Peraza. Fue además el primer disco grabado y prensado en Venezuela en 1948. En este y muchos otros aspectos, Alfredo Satel fue un pionero de la industria discográfica de Venezuela. Escuchemos el tema Diamante Negro. Diamante gran torero, diamante gloria pura, voz de gracia y de sonero, un dolor y bravura. Haz en Venezuela de la fiesta más gritante, fiesta del hechizo, de la magia y del color. Rey de andar por uno frente al toro desafiante, brazo siempre armado de arte puro y de valor. Diamante, que cuando sales al ruedo te aprietan los machos y nunca se te importa. Diamante, que tu capote es un rojo de cielo de la caraqueña de tropical. Diamante, vara de mimbre clavada en la arena, figura de hombres estando en el mar. Diamante, no hay una fiera sin la traicionera que empañe tu arte ni borre tu sal. Diamante, cuando toreas tu capote es mariposa. Cuando toreas la emoción, la sangría cosa. Luis Sánchez, gloria genuina de la fiesta magitana. Torero, sol de bravura de la tierra americana. Diamante, que cuando sales al ruedo te aprietan los machos y nunca se cumple mortal. amante, que tu capota es un trozo de cielo de la caraqueña tarde tropical. Diamante, gloria peruina de la fiesta majitora, de bravura de la tierra americana. Diamante, que cuando sales al ruedo te aprietan los machos y buscas el pecho inmortal. Diamante, que tu capote es un trozo de cielo de la caraqueña tarde tropical. Diamante, dicen que soy el muñeco de la ciudad. En 1950 inicia carrera en el cine al participar en la cinta A la Habana me voy, con los cubanos Blanquita Amaro, Otto Sirgo y el argentino Tito Luciardo. En 1951 protagoniza Flor del Campo, producción con música y argumento venezolanos junto a Rafael Lanceta y Elena Fernández. En 1952 viaja a los Estados Unidos. Allí actúa en el Teatro Chateau Madrid de Nueva York, acompañado por la orquesta de Aldemaro Romero, de quien era su amigo. Debuta en el Teatro Jefferson de Nueva York y adquiere gran popularidad. Se convierte en el primer artista venezolano en actuar en la televisión estadounidense, al ser contratado y presentado en el show del presentador Ed Sullivan y en otros programas exitosos del país como Chance of the Lifetime, y es considerado por la prensa como el artista latino más popular de la televisión norteamericana. En 1955 debutó en La Habana, obteniendo gran éxito, de modo tal que se le ofrece la posibilidad de conducir su propio programa musical, el cual, años más tarde, se adueña totalmente de la sintonía. Ese año graba un LP titulado Mi Canción, con el sello RCA Victor, que buscó para la ocasión hacerlo acompañar con una orquesta dirigida por el músico y arreglista argentino Terik Tucci. Del maestro Billo Frometa, escuchemos el tema Mi Canción. Dime si estoy soñando o estoy despierto. Quiero decirte tanto en mi canción, porque cuando me miras mi alma queda en tan desesperante confusión. Dime por qué al cantarte vi en tus ojos un mundo de ilusiones desconocido que llenaba mi pecho de emociones que jamás en la vida había sentido. No fue el deseo ardiente de besarte, ni la febril locura de la pasión. Mas no podré cantar más en mi vida sin unir tu recuerdo a mi canción. Thank you. fue el deseo ardiente de besarte, ni la febril locura de la pasión. Mas no podré cantar más en mi vida sin unir tu recuerdo a mi canción. La gente dice que soy el muñeco de la ciudad. La gente dice que soy el muñeco de la ciudad. Curiosamente, en La Habana, para el 27 de febrero de 1955, Sadel se presentó en Radio Progreso, un éxito inusitado, superando todos los récords hasta ese entonces en la favorabilidad, el público, especialmente entre las jovencitas. Surgió la idea de la grabación con Benny, a quien todavía no conocía Sadel, a pesar de que ensayó varias veces el tema Alma Libre, pero Benny no aparecía para complementar el ensayo. Lo particular es que el Benny no llegaba. Fueron a buscarle por donde podía estar y es llevado con una alta dosis de alcohol, lo que vaticinaba una grabación imposible. Sadel estaba lógicamente escandalizado, pero cuando Benny abrió la boca, Sadel quedó admirado para siempre. Bernardo Montero, responsable de esa grabación y otras grabaciones, contaba que ciertamente hubo un error, el cual se puede apreciar cuando se escucha el tema grabado, pero decía Montero que el feeling era tal, pero tan grande, que él sabía que si se volvía a grabar, pues no quedaría igual, y prefirió que se quedara con el error de entrada de la voz de Benny Moreno. Ese tema, Alma Libre, la interpretación de la pieza por este dúo, ha sido considerada a través de los años como una obra de arte. Se grabó una sola vez, de arriba abajo. La amistad Sadel Moré se hizo legendaria. ¿Y cómo sería la vida de tremenda que Sadel ayudó luego a Benny a salir de su prisión en Caracas, la misma ciudad donde cantó una sola vez con la Sonora Matancera en los estudios de Radio Rumbo, sin que quedara lamentablemente registro de esa actuación? Aquí quisiera acotar lo siguiente: Benny Moré es prisionero en Caracas debido a que con un hierro, una vara de hierro, agredió al que lo contrató en Caracas, por supuesto a él y su orquesta, porque no quería pagar. Era la época de Pérez Jiménez, Marcos Pérez Jiménez. Y pues después se arregló el asunto y salió libre para cantar en una presentación, me parece que fue en el Círculo Militar de Caracas, precisamente en presencia de Marcos Pérez Jiménez. Del compositor cubano Juan Bruno Tarraza, año 1955, escucharemos esta joya de tema, Alma Libre. Con poder y ciencia rara logré romper la cadena que sin piedad me ataba. como fina coba. Lo triste de mi vida se volvió feliz. Logré que si el amor de mí se olvidaba, igual tampoco yo ni me acordaba. Perfume de alegrías tiene mi alma mía, sin penas ni rencores hoy podré la ciudad. Sadel compartió su carrera como cantante con la actividad sindical artística, promoviendo en 1957 la fundación de la Asociación Venezolana de Artistas de la Escena. En 1958 vuelve a los Estados Unidos, contratado por la empresa cinematográfica Metro Golden Mayer, la cual pensaba incluirlo en algunas de sus cintas aprovechando sus dotes artísticos. Sin embargo, permaneció un año recibiendo sueldo y al no serle asignado ningún papel, va a México, donde sus discos lo habían hecho conocido. Allí participa en el cine en las películas El Ratón, al lado de Raúl Ratón Macías, y Tú y la Mentira, con Miguel Aceves Mejía y Evangelina Elizondo. Posteriormente, pues, renuncia a su contrato con la Metro Golden Mayer. Regresó a México en 1960 y participa en la película Tres Balas Perdidas, junto a Javier Solís, Rosita Quintana, María Victoria y Julio Aldama. Actúa de nuevo con Miguel Aceves Mejía en El Buena Suerte, además de Sara García, y de nuevo con Javier Solís y Julio Aldama en la película En Cada Feria, Un Amor. Su carrera en el cine termina con Martín Santos, El Llanero, de coproducción mexicana-venezolana, con música de Juan Vicente Torrealba y José Sanabria. De nuevo con Miguel Aceves Mejías. En ella Sadel interpreta el vals Di, tema expresivo en que hace gala de su voz. En el elenco aparecen la actriz mexicana Lorena Velázquez y la venezolana Adilia Castillo. Siempre con un pie en su tierra, Alfredo Sadel participó en la fundación de la AVADE, Asociación Venezolana de Artistas de la Escena, al tiempo que daba otro paso definitivo en su carrera al convertirse en cantante de ópera. Su debut fue en la zarzuela Los Gavilanes. Le seguiría Cecilia Valdés y varias más que lo llevaron por escenarios de todo el mundo. Pero nunca se alejó del folclore venezolano, aunque su vida estuvo llena de controversias debido a lo que denominaban sus biógrafos un temperamento volcánico. De la pluma de Agustín Lara, escuchemos este excelente tema interpretado por Alfredo Sadel.

donde decía sentir con agrado el gran cariño tributado por su gente. Cuando más feliz estaba por la posibilidad de presentarse con la Metropolitan Opera de New York, su salud empezó a deteriorarse. Se encontraba realizando presentaciones en Cali, Colombia, cuando debió viajar de urgencia a Caracas el 31 de diciembre de 1988. En 1989 se presenta en el Teatro Teresa Carreño con la Orquesta Sinfónica de Venezuela en conciertos que marcaron su despedida. Hizo dúos estupendos, entre ellos con la soprano Alba Marina y otro con Benny Moré, que ocupa preferencias entre los coleccionistas, el bolero Alma Libre. Destacó como compositor debiéndose a su inspiración innumerables piezas como Yo no te engañé, Son dos palabras, Otra rosa, El hombre de hierro, Golondrinas del tiempo, Quiero a Maracaibo, Razonando y decenas de temas más. En total, Sadel grabó más de 2.000 canciones recogidas en cerca de 200 discos de 78 revoluciones por minuto y unos 130 larga duración editados en diversos países. La fundación que lleva su nombre los está recopilando en discos con tecnología digital en una serie denominada Documentos Alfredo Sadel, de modo que su voz y su memoria estén siempre presentes en el acervo cultural venezolano y del mundo. Sadel obtuvo grandes logros en su carrera de cantante lírico a nivel mundial. Más obstante los éxitos en el ambiente lírico, siguió interpretando música popular. Fallece de cáncer el 28 de junio de 1989. Esperando que esta entrega haya sido del agrado de ustedes, me despido por hoy. Soy Jorge Palacios y me pueden contactar por el 096-887-3833. Desde Ecuador, los dejo con Sadel, una composición de su propia inspiración. El tema, Yo no te engañé. Hasta una próxima entrega de Rostros de la Música. Yo no te engañé, tú te engañaste conmigo. Tuve compasión contigo y te regalé calor. Yo no te engañé, di la verdad, vida mía, que sacrifique mis días para tu felicidad. Todas las noches soñaba que me ibas a olvidar, pero tu alma alimentaba esta pasión más y más. Yo no te engañé, di la verdad, vida mía, si yo te hubiese querido, hoy en mí ni pensaría. Thank you.